Buenas noches, usuarios y usuarios de Alba Ciudad. Esto es Cópiate Esta Radio, programa donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras, por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esta emisora, el ministerio dirigido por Pedro Calzadilla, vamos a leer los créditos rapidito. Gipsy Gastelo en la dirección de la emisora, Randall Borges, Enza García, que está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones, José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica, Yolver Zambrano hoy en los controles, y se me olvida Diana Yepes, por supuesto, Dianita Yepes en la parte de prensa. Miren, hoy un día cargado de noticias muy interesantes, muy importantes. En realidad tenemos noticias acumuladas de hace varias semanas que, bueno, vamos a ver cómo tratamos hoy lo mejor de ello. Tenemos en estos momentos vía telefónica a Damián Fossi, que se encuentra en La Habana, Cuba. Feliz él, vale. Aquí todos envidiosos, aquí todos muertos de la envidia, vale. Pasó, Damián, ¿qué cuentas? Pues, Gino, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo, vale? ¿Aló? Pues aquí montado en una guagua, Gino. Oye, qué fino, vale. ¿Ya se te pegó el acento? Se me pegó el acento muy rápido. Oye. Ay. No, vale, está bien, qué bueno. Mira, ¿qué viste allá? ¿Saludaste a Fidel? ¿Qué viste por allá? ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo está el software libre allá en la isla? Bueno, Fidel, pues bueno, tú sabes que tú preguntas aquí, ¿dónde está Fidel? Y nadie sabe. Ah, okay. Bueno, supimos que, bueno, estaba el comandante por aquí haciendo su última quimioterapia, bueno, y bueno, qué bien que salió bien, creo que anoche salió para allá, y bueno, todo, bueno, al parecer todo salió muy bien. Pero bueno, la isla, bueno, recomendable para cualquier venezolano que tenga la oportunidad de visitar la isla, excelente. Obviamente. Para que él... Sí, bueno, ahora tú me hiciste una pregunta, ¿cómo está el software libre aquí? Ajá. Hermanazo, bueno, aquí hay un largo trabajo que se puede hacer. Bueno, incomprensible, ¿no? O sea, muy comprensible, ¿no? Porque, oye, Cuba ha sido sometida a ese bloqueo por parte del imperio estadounidense que obviamente impide que los muchachos, las muchachas, los jóvenes allá puedan tener acceso a las tecnologías tal y como lo tenemos nosotros aquí, ¿no? Sí, es difícil. Aquí la internet es, bueno, muy escasa y, bueno, el que tiene acceso es demasiado costoso. Es muy costoso el acceso a internet. O sea, un día, vamos a decir, ¿sabes? Si tú estás en un hotel o alguna cuestión, ponle que serían como $25 el día, ¿no? El costo de internet que tú pedirías. Y bueno, por suerte en el teléfono celular es que tuve acceso, pero es fuerte, ¿verdad? Aquí es fuerte. Solamente una Giovanni Sánchez adecuadamente financiada por Estados Unidos, por el gobierno estadounidense, solamente una persona como ella podría tener acceso a internet de una forma tan regular, pienso yo, ¿no? Sí, de hecho a mí me da risa porque ella decía, no, yo me conectaba en los hoteles para tener acceso, es carísimo, o sea, para una persona, para un cubano, inclusive para un venezolano, tú, yo, cualquiera, tomar el acceso aquí a internet es fuerte, muy fuerte. Ahora, recordando que se hizo un tendido submarino, se colocó un cable submarino entre Venezuela y Cuba, sí. Sin embargo, me imagino que eso no es algo que va a traerle mágicamente internet al pueblo cubano de la noche a la mañana. Exactamente, ¿no? Tienes razón, exactamente, fíjate, okay, ya el cable llegó, ya por lo menos por un cable Venezuela y Cuba se encuentra interconectada, bueno, que van a hacerlo funcionar, okay, muy bien, pero tú sabes que yo estuve conversando con informáticos aquí y ellos me comentan que, okay, muy bien, ya tenemos un backbone, okay, que nos va a dar una conexión hacia afuera distinta a la satelital que tiene contratada Cuba. Ajá, resulta que, por lo menos un servidor en La Habana, a Cienfuegos, a Matanzas, a Pina del Río, a Santiago de Cuba, a Guantánamo, hacer un ping internamente les cuesta, porque la infraestructura interna de Cuba es precaria todavía. O sea, por ejemplo, descargar algo de un servidor de una ciudad a otra puede tardar un día. Yo supongo. Mira, para descargar una ISO, la gente me dice que son 10 días. Wow. Yo supongo. Una ISO de una distribución son 10 días. Yo supongo que allá pasará más o menos lo que nos pasó aquí nosotros en la década de los 90, si mal no recuerdo, ¿no? Que era que comenzaba a surgir el AVA a finales de los 90, pero muchas centrales telefónicas estaban en analógico y no se podía colocar el AVA en esos momentos, ¿no? Yo me imagino que Cuba es justamente víctima del bloqueo. Aquí es Ayelop. Por eso mismo, ¿no? Yo me imagino que víctimas de bloqueo, primero que nada, que las centrales telefónicas todavía seguirán siendo analógicas, ¿no? Y habrá, y además lo que tú dices, la interconexión entre las ciudades, ¿no? Me imagino que eso será un trabajo de colocar fibra óptica entre las ciudades y todo eso, que eso es un trabajo que tardará años, ¿no? Y bueno, y que se necesita además superar el bloqueo para poder hacer esa infraestructura, ¿no? Sí, o sea, falta, mira, años para que... Es fuerte, ¿verdad? El tema de conexión es fuerte, pero sí, faltarán años para que por lo menos las ciudades se sientan con una infraestructura metropolitana, llámala One, Metropolitan Area Network, su LAN interna, le falta mucho. No es, la gente cree que solo el cable es la solución. Ellos dicen, ¿de qué sirve el cable si realmente me cuesta mucho también? Claro, me imagino que ahí vendrán muchos proyectos, muchas cosas. Cuba, bueno... acuérdate que Cuba depende del turismo y del níquel. El níquel es ahorita su mayor ingreso, vamos a decir así, ingreso neto, pues, anual, ¿no? Y segundo es el turismo. Pero el turismo, bueno, lo o sea, eso que agarran del turismo lo usan para la infraestructura de la misma cosa. Bueno, que se utiliza como el petróleo y otras cosas diversas. Pero es fuerte. De verdad, aquí, bueno, le falta mucho. Sí, claro. Es algo, bueno, comprensible y que seguramente, oye, el pueblo bolivariano y, bueno, los diferentes pueblos del mundo tenemos que ayudar a Cuba en ese sentido, pues, porque el bloqueo, hay que recordar, el bloqueo es entre Cuba y Estados Unidos. Y lo que pasa es que el gobierno estadounidense también quiere ampliarlo poniéndole sanciones a todos aquellos países y aquellas empresas de otros países que traten de colaborar con Cuba, ¿no? Ese es el principal problema que hay en estos momentos. Y que todos los años se hace en la Asamblea General de la ONU, se hace una votación llamando a levantar ese bloqueo que hace Estados Unidos contra Cuba. Todos los años, 180 y pico de países, casi que todos menos Estados Unidos y una isla del Pacífico, todos los países votan por levantar ese bloqueo a Cuba. Y esa es una votación que desde hace 10, 12 años, si mal no me recuerdo, todos los años se hace, gana Cuba, pero igual pasa debajo de la mesa porque sencilla y llanamente Estados Unidos no le da la gana cumplir con ese dictamen que hace la Asamblea General, pues. Sí, bueno, tú sabes que uno, bueno, tiene la oportunidad de visitar museos y estuve en un búnker militar, tuve la oportunidad de estar en un búnker militar y ahí me explicaron que desde Kennedy está la promesa. Desde Kennedy, inclusive es una promesa entre Kennedy y para entonces el mandatario ruso era Vladimir Yusuf. Era para entonces el que estaba mandando en Rusia y, pues bueno, o sea, se llegó a ese acuerdo, fíjate, desde la crisis de los misiles con Kennedy. Era la promesa de retirar tanto el bloqueo como Guantánamo. Sí, algo de una guerra fría que ya no existe, pues, o sea, pareciera que Estados Unidos no se quedó en el pasado. Bueno, Damián, de verdad muchísimas gracias, hermano, por toda esa información que nos has dado y que seguramente nos va a dar mucha más información la semana que viene y, bueno, en los programas sucesivos. Sí, bueno, tendremos, para la próxima semana, bueno, más si tenemos un invitado de aquí de Cuba al programa, ya yo estaré allá con ustedes. Y bueno, adelante. International. Cuidado, estamos. Gracias, Damián. Copia de esta radio internacional, pues. Sí, está bien. Légalo, pues. Saludos. Saludos. Vale, pues. Chao, pues. Bueno, el viernes de la semana pasada no tuvimos programa, justamente porque estábamos allí en el Teatro Teresa Carreño en el evento Tecnologías e Información Libres para Vivir Viviendo, un evento realizado por el Centro Nacional de Tecnologías e Información, el CNTI, que es un ente del gobierno bolivariano, ¿no? Y bueno, y por muchos otros entes del Estado que colaboraron allí, y básicamente el CNTI hizo ese evento para hacer una demostración, para colocar, bueno... colocó una serie de stands allí en el Teatro Teresa Carreño, incluyendo el nuestro y el de muchos otros entes del Estado y movimientos sociales. Oye, colocó un stand de nosotros allí colocó stands para mostrar los logros que se han hecho en estos 7 años, el decreto 3390, los logros que se han logrado en materia de software libre y de tecnologías libres en el país, ¿no? Bueno, de verdad nosotros como Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras acá en Alba Ciudad estamos muy agradecidos con el CNTI por habernos tomado en consideración, ¿no? Por habernos tomado en cuenta, haber tomado los logros que humildemente hemos logrado, hemos hecho acá en la emisora, que esta es la primera emisora de radio venezolana que está migrada 100% a software libre, obedeciendo un decreto presidencial y además por muchas razones de las que hemos hablado antes, ¿no? Lo que es que queremos ser socialistas, queremos compartir, usar tecnologías donde el conocimiento se comparta y no donde se quede encaletado bajo las normas de una empresa, ¿no? Vamos a escuchar ahorita un audio de Carlos Figueira, que él es el presidente del Centro Nacional de Tecnologías e Información, CNTI. Él fue entrevistado el viernes de la semana pasada por Diana Yepes y por Kenny Castillo de Cultura al Día, del noticiero de nuestra emisora, ¿no? Y justamente estuvieron hablando un poco acerca de la necesidad del software libre, de por qué se realizó ese evento. Y bueno, vamos a escucharlo. Adelante, Yorba. Estamos abriendo un espacio y convocando ese espacio alrededor del Día Internacional de la Libertad del Software. Y como decía hace un momento, esperemos que cada año tengamos este evento, esta feria, este evento, la tecnología de información libre para vivir viviendo, con una cita anual. ¿Cuál es el impacto? Bueno, nosotros desde este gobierno estamos muy claros de la meta. La meta no es tener una computadora bonita. Nuestra meta es la independencia, nuestra meta es la felicidad de este pueblo. La felicidad de un pueblo, lo hemos demostrado nosotros por demasiados años, no se puede construir bajo el modelo capitalista. Nosotros necesitamos un modelo liberador, que es el que estamos trabajando en este gobierno revolucionario impulsado por el presidente Chávez, para que eso se logre. A nosotros nos toca, desde el punto de vista de nuestra trinchera de la tecnología, utilizar las armas que tenemos. Las armas que tenemos son estas: software libre, desarrollo endógeno, tecnología libre, y son con ellas que nosotros vamos a poder mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. La calidad de vida de nuestro pueblo pasa porque ese mismo pueblo sea soberano en sus decisiones. Si no domina la tecnología, si la tecnología no está en su control, ese pueblo no puede decir para dónde va a caminar. Pero ¿cómo se convence a la persona que tiene su computador personal? ¿Cómo logramos hacerles llegar la información y hacerlos entender que esto es mucho mejor, sabes? ¿Para qué? Una manera muy sencilla es averiguar con los panas cuando le cae un virus. Cuando le cae un virus y le borra la mitad del disco duro, al día siguiente tú vas ahí y le llegas con un disco de Canal Imagen Neolinos. Dices, mira, que te lo soluciona tu problema para siempre, le dice. Entonces esa persona entenderá que con Canemas GNU Linux, que es un esfuerzo nacional. Canemas GNU Linux es una distribución de GNU Linux donde participan comunidad, funcionarios y funcionarias, simplemente con el propósito de tener software libre, el mejor software libre y adaptado a las necesidades de nuestro pueblo, de nuestro país. Carlos, y eso ya lo sabemos, porque hay aún resistencia en algunas entidades, instituciones que tienen que ver con nosotros. ¿Por qué no les ha llegado a ellos esa veracidad de lo que tú estás diciendo? El problema número uno es la resistencia al cambio, ¿no? Así, cuando uno le gusta tener, qué sé yo, el icono tal a la izquierda, la ventana de tal color, el menú aquí y tal, y un buen día le cambia, así sea un colorcito, la gente tiene resistencia a eso, no le gusta. Cuando un director de tecnología de alguna institución pública le dice, mira, que hay un decreto que te obliga a ti a implantar software libre en esta institución, ponte a trabajar en eso. En el primer caso es convencer a ese director de tecnología, que es la parte más fácil, porque los tecnólogos saben lo que son la tecnología libre, la tecnología privativa, es decir, se basa en los mismos principios, conocimiento tecnológico, y esa persona que está en ese puesto típicamente tiene conocimiento tecnológico y él sabe lo que tiene que hacer para ponerle en tecnología libre. Ahora, cuando esa persona tiene que convencer a sus usuarios o a su jefe o al director de la institución, ahí se enfrenta en un problema, porque esa persona que no reconoce el problema es víctima de un patrón cultural que ha sido, pero muy exitosamente establecido por más de 30 años por la industria del software privativo. Y esa persona piensa que si esa computadora no tiene el software tal o el sistema X, esa cosa no puede funcionar. ¿Qué locura es esa? ¿De dónde sacaron esa idea? Entonces eventos como ese permiten demostrarle, no a los tecnólogos, los tecnólogos ya lo saben, es a los decisores, a los responsables y a la comunidad en general, que el software libre es una realidad. Vénganse para acá para que lo vean. Bueno, y uno de los principales logros que ha hecho el Estado, el gobierno venezolano con el software libre, son las computadorcitas Canaima, las computadorcitas que se han entregado a niños de primer, segundo y tercer grado, justamente para ayudarlos en lo que es su educación, ¿no? Y justamente este lunes 19 de septiembre, el gobierno nacional inició la distribución de 900.000 computadorcitas Canaima a todos los niños y niñas e instituciones educativas públicas de Venezuela. El vicepresidente Elías Agua, durante la inauguración del la Escuela Bicentenaria Samuel Robinson en Ciudad Caribia, informó que las canaimitas serán entregadas a estudiantes de primero, segundo y tercer grado de educación primaria en todo el país. Además, también se inició la dotación de 7 millones de cuadernos y 12 millones de textos escolares. Este es el primer día en toda la historia del país que estamos distribuyendo textos producidos por maestros y maestras venezolanas, destacó Jawa. Sin duda, una iniciativa fabulosa. También se ha estado realizando todos estos días y, bueno, durante los 2 meses de vacaciones se estuvo realizando lo que es el colocarle los contenidos a los niños que ya tenían las computadorcitas de primer y segundo grado, colocarles los contenidos del grado nuevo al que pasaron, ¿no? Eso fue un trabajo bastante arduo que tuvieron que realizar técnicos y, bueno, y personal de diferentes entes del Estado durante estas vacaciones. Y, bueno, un esfuerzo admirable que está haciendo el gobierno bolivariano aquí, utilizando software libre y utilizando tecnologías libres para desprendernos un poco de aquellas monopolios, de aquellas tecnologías que diferentes monopolios transnacionales nos han querido imponer. Vamos a irnos ahorita a una canción para refrescar el Jolver. Vamos a escuchar justamente, empezamos el programa un poco para, oye, como para seguir con la onda de los amigos de Oye Cómo Va, ¿no? Que tuvieron una excelente música electrónica. Bueno, empezamos un poquito también con Eiffel, con I'm Blue. Vamos a escuchar ahorita la canción Intifada de Escape, justamente por lo que ha ocurrido el día de hoy, un hecho realmente histórico, lo que es la solicitud que ha hecho Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, de que para que su país sea incluido como la nación 194 en la ONU, ¿no? Justamente hoy se realizó una manifestación allí en la sede, en la representación de la ONU, que queda aquí en Caracas, en la Torre HP, en la Torre Hewlett Packard, ¿no? Bueno, justamente la están pasando en estos momentos en Venezolana de Televisión, la de las imágenes, ¿no? Y bueno, allí diferentes líderes de la comunidad palestina y de muchos movimientos sociales que apoyan al movimiento palestino, hicieron el énfasis de que no se está pidiendo que se reconozca a Palestina, porque Palestina existe desde hace cientos de años, el pueblo palestino está allí, el pueblo palestino ha estado sufriendo, ¿no? Y ha estado resistiendo los embates del gobierno israelí. Sin embargo, lo que se está pidiendo es que ese asiento se reconozca ese asiento allí de Palestina. Hay que recordar también que 122 de los 193 países de la ONU ya reconocen a Palestina como nación, ¿no? Después del corte vamos a explicar un poquito más sobre lo que tiene que ocurrir después, ¿no? O sea, recordemos que hoy se hizo la solicitud, pero después del corte vamos a explicar un poquito qué es lo que tiene que ocurrir después, por dónde es que tiene que pasar este voto, qué inconvenientes tiene, qué va a pasar o qué no va a pasar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ese tema. También tenemos pendiente hablar un poco acerca de, oye, de las medidas contra el robo de celulares que adoptó el gobierno bolivariano y que a través de una resolución. Y una pregunta, Microsoft Windows 8 no va a permitir Linux en la computadora. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso después de la canción. Adelante, Jolver. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Disfrutando en casa por Jerusalén. desde las faldas del Guarayra Repano. Transmite. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acompáñanos a promover la revolución cultural. Disfruta de los encuentros liberadores de los poderes creadores del pueblo. Iniciativa que promueve el gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el Sistema Nacional de las Culturas Populares. En esta primera jornada, que durará hasta el 1 de octubre, se realizarán diversas presentaciones musicales con talento nacional en todos los rincones de nuestro país, visibilizando las expresiones de nuestras culturas encarnadas en sus artistas y cultores. Cultura Salsa, brother. Cultura Salsa, con lo mejor de la salsa venezolana. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Con José Gregorio Acero, Oliver Ruiz y este servidor, Orlando Guatuzzi. Somos alegría, hacemos cultura, somos salsa venezolana de calidad. ¡Échale! Oye, Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. 7:36 en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate esta radio, programa donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Como dijimos antes del corte, los palestinos hacen historia en la ONU con la solicitud de adhesión como Estado, ¿no? La hora ha llegado para que mi orgulloso y valiente pueblo, tras décadas de desplazamiento y ocupación colonial y sufrimiento incesante, viva como los otros pueblos de la tierra, dijo el presidente palestino Mahmoud Abbas en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas este viernes, ¿no? Queremos vivir libres en una patria soberana, agregó. Su discurso levantó una ovación al ingresar al recinto y en varios momentos de su discurso. Ha llegado el momento de que los palestinos tengan su independencia. Ha llegado el momento de que nuestros hombres, mujeres y niños tengan días normales. El pueblo palestino normalmente es noticia cuando hay esos bombardeos, cuando hay muertos, cuando hay heridos. Sin embargo, muchas veces el día de ellos no es noticia, ¿no? Casas, edificaciones, construcciones de ellos, muchas de ellas que ya existían incluso en los días cuando Simón Bolívar estaba aquí luchando por nuestra independencia, muchas de estas casas que están construidas hace generaciones ya estaban levantadas allí y sin embargo muchas veces son destruidas por el avance de los colonos israelíes. Recordemos que el gobierno de Israel ha tenido una política de traspasar las fronteras que se han establecido en 1967 y en diferentes tratados de limitando lo que es el territorio de Israel y el territorio de Palestina. El gobierno de Israel se ha pasado esas normas por el forro y a persuadido, digamos, a colonos, es decir, a israelíes, a parejas jóvenes, a parejas que quieren tener su nuevo hogar, a vivir en lugares donde antes vivían palestinos. Para ellos, simple y llanamente, a través de tractores y de bulldozers, destruyen los hogares de donde viven familias palestinas, los destruyen, allí construyen las casas, los edificios de estos llamados colonos israelíes, y colocan allí infraestructura, militares que los protejan, etcétera, etcétera, y los palestinos que vivían allí tienen que relegarse a vivir en campos de refugiados, vivir en tiendas de campaña y ver con todo el dolor del mundo como una casa donde vivieron ellos, donde vivieron sus padres, sus abuelos e incontables generaciones, es destruida en cuestiones de segundos por el avance de, bueno, por la decisión del gobierno israelí, ¿no? Justamente eso es lo que manifestó Abbas en su discurso. Él está diciendo que los esfuerzos de paz que él ha tratado de sostener con el gobierno de Israel fueron repetidamente destruidos por las posiciones del gobierno, que hizo añicos las esperanzas que surgieron con el lanzamiento de negociaciones, ¿no? Él afirmó justamente que él rechazó la construcción acelerada de territorios anexados en nuestra tierra palestina, dividiéndola en bloques separados y destruyendo la vida de muchas familias y comunidades. Abbas entregó al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon, le entregó una carpeta con la solicitud de ser incluido como el estado número 194 en las Naciones Unidas. Esa carpeta se le entregó, Ban Ki-moon la revisó e inmediatamente la pasó al Consejo de Seguridad. Hay que recordar cómo funciona la Organización de las Naciones Unidas. Hay una Asamblea Nacional donde en estos momentos hay 193 países que ellos votan. Sin embargo, las decisiones en realidad se toman en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está conformado por 5 miembros permanentes: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, y por miembros temporales que duran, si no me equivoco, 2 años, 3 años, que en estos momentos son Bosnia, Brasil, Colombia, Gabón, Alemania, Portugal, India, Líbano, Nigeria y Sudáfrica. Esta es una estructura que la ONU tiene desde la Segunda Guerra Mundial, ya la particularidad es que los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, ellos tienen algo llamado derecho a veto. En el Consejo de Seguridad son 15 países, los que ya mencioné. Para tomar una decisión tienen que votar a favor 9 países. Pero si uno solo de los 5 países, de los 5 miembros permanentes, se opone a cualquier decisión, puede usar algo llamado derecho a veto, en el cual ellos simple y llanamente dicen: no, no quiero que esta decisión se tome. Y la decisión no se toma así los otros 14 países estén a favor o así los otros 193 países de la ONU estén a favor, ¿no? Justamente esto es lo que está ocurriendo aquí. La petición de Palestina tiene que pasar ahora al Consejo de Seguridad de la ONU y va a empezar las discusiones el próximo día lunes, ¿ok? Allí ya Estados Unidos ha dicho que ellos no van a apoyar la decisión de Palestina de ser un estado dentro de la ONU. Ellos ya dijeron que van a vetar la decisión. Palestina había dicho que tenía 7 de los 9 votos necesarios, sin embargo esta tarde ya dijeron que ya consiguieron los 9 votos en el Consejo de Seguridad, que ya los tiene garantizados. Sin embargo, como todos sabemos, Estados Unidos ejercerá su derecho a veto y lamentablemente se bloqueará esta decisión. Si no se bloqueara, si el Consejo de Seguridad dice que sí se puede formar el Estado palestino, entonces el voto ya pasaría a la Asamblea General, que tiene 193 países, de los cuales se necesitan las 2/3 partes, el 66%, para aprobar la decisión. Es decir, se necesitarían 129 países de los 193. Sin embargo, ya 122 países en la ONU ya reconocen a Palestina como nación. Y obtener los otros 7 votos, al parecer, es algo muy, muy sencillo, pues, ¿no? Entonces, lamentablemente, en nuestro orden global, en nuestro mundo, en esta democracia global, entre comillas, y de una forma muy sarcástica e irónica lo estoy diciendo, en esta democracia global, un solo país puede bloquear la decisión de todo el resto del planeta, ¿no? Justamente lo que hablábamos con Damián Fossey hace ratico. Cuba también desde los años 90 está, la Asamblea General de la ONU ha votado para que se levante el bloqueo a Cuba y lamentablemente no se ha hecho porque un solo país, nuevamente el mismo, Estados Unidos de América, él se opone a acatar las decisiones de todo el resto de los países y de todos los pueblos del mundo. Bueno, simultáneamente a esto, bueno, se hacían manifestaciones en muchos lugares dando apoyo a Palestina, entre otras ciudades en Caracas. En Palestina también se hicieron manifestaciones que fueron cruelmente reprimidas, nos informa aquí Telesur. Ciudades como Hebrón, Ramalá, Nablus, varios ciudadanos fueron atacados mientras manifestaban a favor de Palestina, generando una serie de enfrentamientos, ellos simultáneamente, mientras se hacía la petición en la Asamblea General de la ONU, ¿no? Informaron, de hecho, el corresponsal de Telesur informó que que de la muerte de un joven por disparos de colonos israelíes en Nablus. ¿No? Nótese ya que ni siquiera son los soldados israelíes los que atacan a la gente, sino colonos, ¿no? Esa es la situación que ocurre en estos momentos en Palestina. De verdad, toda la solidaridad, yo creo que de todas las personas progresistas del mundo tienen que tener solidaridad en estos momentos con esta lucha del pueblo palestino, a pesar de que es una lucha cuesta arriba, ya explicamos las razones de por qué. Sin embargo, realmente hay que tener toda la solidaridad dirad con ellos y preguntarse dónde está la justicia en estos momentos en el mundo. Entre otras noticias, pasamos rapidito aquí, noticias. Por cierto, una noticia que nos alegró mucho, que Dante Vivas, el director del SAIME, de lo que era antes la UNIDEX. Recordamos que hace unas 2 o 3 semanas hicimos un programa con el camarada Lenín Hernández, justamente criticando la decisión que había tomado el SAIME de utilizar un sistema de base de datos llamado Oracle, que tiene sus orígenes en los años finales de los años 70, un proyecto de la CIA, ¿no? Que después se convirtió en una empresa transnacional. Y que bueno, que el gobierno había escogido Oracle para almacenar la data de todos los venezolanos, la nueva cédula de identidad digital. Y bueno, estamos muy preocupados por esa decisión, porque era ponerle en bandejas de plata a los organismos de seguridad estadounidenses la data de todos los venezolanos, ¿no? Sin embargo, nos alegra mucho haber visto ayer por Twitter a Dante Vivas diciendo que están trabajando para reemplazar la tecnología Oracle. Ellos, bueno, luego de que el camarada León Millán le envió un mensaje, bueno, instándole, por favor, no utilice Oracle para las cédulas, ¿no? Fue un mensaje que le mandó León Millán para vía Twitter. Y Dante Rivas, que se ha caracterizado por ser uno de los funcionarios del gobierno bolivariano que más utiliza Twitter para, bueno, para responder a las personas que tienen problemas o necesidades o quejas sobre el servicio del SAIME, que hace un excelente uso de las redes sociales, hay que reconocerlo. Bueno, Dante Rivas justamente le dijo, sí, estamos trabajando para reemplazar esta tecnología. De verdad, un aplauso a Dante Rivas y ojalá logren hacerlo. Recordemos que fue una controversia que surgió porque en el Correo del Orinoco lo entrevistó y él dijo que ellos utilizaban Oracle porque era el único que no se guindaba, ¿no? Y aquí tuvimos al camarada Lenín Hernández, un experto en tecnologías libres para base de datos, que justamente explicó con argumentos técnicos que eso es falso y que sí hay muchas tecnologías libres que pueden sustituir a Oracle y almacenar la data de los venezolanos de una forma soberana, ¿no? Otra noticia muy buena que ocurrió esta semana es que el gobierno bolivariano, a través de Conatel, implantó una resolución para que los operadores intercambien, las operadoras de teléfonos celulares, Digitel, Movilnet y Movistar, intercambien información para bloquear los celulares robados, ¿no? Es una norma publicada, una providencia publicada en la Gaceta Oficial 39.759 que ordena el registro y bloqueo de celulares reportados como robados. En una reunión que hubo el día jueves estuvieron Manuel Fernández, presidente de Cantv y Movilnet, también Carlos Silva, vicepresidente de Operaciones y Sistemas, y Néstor González, vicepresidente de Operaciones Comerciales de Movilnet, donde ellos hablaron de que hay 90 días para que las operadoras se adapten a la norma, pero que sin embargo ya desde el lunes de esta semana las tres operadoras están intercambiando información de los códigos de los celulares robados. Este código que se llama EMAI, ¿no? Es un código que tienen los celulares, que vamos a decirlo así, es como la cédula de identidad de los celulares SM. Entonces, las empresas de celulares, al intercambiar esta información, cada una si a uno desgraciadamente le roban el celular, uno hace el reporte ante la operadora. Ese es el primer paso que uno tiene que hacer. La operadora, bueno, verifica la identidad de uno como persona, se entregan los datos, el lugar y horas del robo, todo eso. La operadora anota el código del email, que ese uno no tiene por qué darlo, ese ya lo tiene la operadora, y cada 12 horas cada una de las tres operadoras va a intercambiar esos códigos email con las otras dos, de tal forma que un celular robado, si mi celular es Movilnet, eso va a impedir que ese celular pueda ser utilizado por una en Digitel o en Movistar. Bueno, y así respectivamente, en cualquiera de las otras tres operadoras, cada una de las operadoras va a tener que desarrollar un software que va a permitir que ella pueda intercambiar de forma automatizada con las otras dos operadoras los email, los códigos email de los celulares robados, ¿no? Sin embargo, Fernández acotó que Movilnet las personas que tenemos celulares móviles, hay dos tecnologías. Unos tenemos celulares GSM, otros tienen celulares CDMA, que son una tecnología un poquito más vieja, más antiguada, ¿no? Y sí aclaró que quienes utilicen celulares CDMA no van a ser protegidos por esta providencia, lamentablemente, ¿no? Él explicó que en estos momentos en Movilnet de 10 millones de usuarios utilizan CDMA y 4 millones utilizan GSM. En las otras dos operadoras, sí, en Digitel y en Movistar, todo el mundo utiliza GSM, ¿no? Y esos sí son los que van a ser protegidos por esta providencia, pero que lamentablemente los 10 millones que tienen celulares CDMA no van a poder ser protegidos. También informó que hubo conversaciones con RIM, la empresa, digamos, que produce los teléfonos BlackBerry, para que además sean bloqueados los BBPIN, pues los códigos BB de BB Messenger de aquellos BlackBerry que sean robados, ¿no? Esto ya estaba vigente, pero además se recalcó que se tomó esta medida. Bueno, una medida muy positiva, en mi opinión, oye, tal vez un poco que se tardó un poquito en tomarla, ¿no? Porque es una medida que se pudo haber tomado hace mucho tiempo, sin embargo, más vale tarde que nunca. Muy bien bien que se haya tomado esta medida. Lamentablemente hay un gordito por ahí que lo llaman Porco Araña, que está diciendo que eso se logró gracias a él. Mentira, eso es una medida que, bueno, que tiene tiempo, que se está planeando. Debió haberse tomado antes, pienso yo, ¿no? Pero y por no haberse tomado antes, ahora este gordito está diciendo que eso es gracias a él. Pero bueno, de todas formas es una medida extraordinaria y muy buena que se haya tomado, ¿no? Hay quejas en las redes sociales porque Movilnet ajustó sus tarifas. Sin embargo, se nos dice que eso es un ajuste que se logró después de, o sea, que se tomó después de 6 años. El ajuste de tarifas, dependiendo de lo que se haya ajustado, decía ayer Jorge Arreaza en vía Twitter, que es un ajuste que en promedio es de 13%. Sin embargo, a muchos sí les pega, y eso hay que decirlo, a muchos sí les pega el ajuste que hubo en la parte de datos, ¿no? Donde personas que de repente pagaban todos los meses 40 bolívares mensuales u 80 bolívares mensuales, allí el aumento sí fue de 50%, sí fue bastante fuerte, ¿no? Y otros servicios, como por ejemplo el de los que utilizan este celular, el BlackBerry, ¿no? El servicio BB Ultra subió a 114 y el BB Básico subió a 80, ¿no? A 79 bolívares, ¿no? Algo que sí decía Riaza ayer vía Twitter y que tiene toda la razón, que a pesar del aumento y a pesar que, bueno, que algunos pueden considerar desproporcionado el aumento en algunas partes, sin embargo las tarifas de Movilnet siguen siendo más baratas que las otras dos empresas, que Digitel o Movistar, hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, bueno, también son válidas las quejas de las personas que de repente tenían algún tipo de servicio especial y bueno, y le subió demasiado. Yo creo que esas quejas son perfectamente válidas, ¿no? También otra cosa que acota este cable es que los planes sociales y para consejos comunales no tienen aumento, ¿no? Eso sí es algo muy importante, muy interesante. Y son las 7:51. Vamos a escuchar una canción del grupo Odi de Valencia, España, una canción también sobre Palestina. Es una canción en catalán, sin embargo se entiende más o menos bien. Y después de eso vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurrió con Windows 8, que Windows 8 ahora se está diciendo que Windows 8 va a evitar que se pueda instalar Linux. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Cuando pueda, Jolver. Condenada y el clate de bala franca dispara. Dispara. Cambia las papeles que floraban a Rachita Alemania. Pedes un tapa de escambrata y a religiosa de rencor y de rabia. Y de rabia. O a plorar en pedes para el mares desolades las carreras de Cisjordania. Resistiré. Seua opresió la resposta intifada. Intifada. En sigur rebeldo seguirem sin combatis. Ora que talla. Ui. Torna a amanecer no regal israelí amb bombardeix com a entrada. Prende el platell i torna a carregar i dispara, dispara, dispara. Resistiré quan desperte el matí. Resistiré. 7:55 en Alba, Ciudad 96.3 FM. Escuchamos la canción Palestina Resistiré del grupo ODI, grupo de Valencia, España, cantada en catalán, pero que se entiende muy bien, justamente apoyando la lucha del pueblo palestino que ahora está intentando ese puesto 194 en la ONU. Y bueno, el gobierno estadounidense siempre con el dedo sobre el botón para evitar que intentar que eso se logre, ¿no? Oye, una de las noticias más sonadas en materia de tecnologías libres en la semana es que, bueno, viene Windows 8, la versión nueva del sistema operativo de Microsoft. Sin embargo, tal parece que una de las innovaciones que vendrían con ese sistema operativo impediría que se pudiera instalar Linux. Como muchos de ustedes saben, cuando uno quiere instalarle Linux en un computador, uno puede instalarlo de forma tal que cuando se prende el computador, te sale un menú que te pregunta, por ejemplo, si quieres iniciar Linux o si quieres iniciar Windows. Eso se hace muchas veces porque, bueno, algunas personas no quieren salir todavía de Windows, tienen sus temores comprensibles, ¿no? Lo que hablaba Carlos Figueira en la entrevista que pusimos al principio, ¿no? Un poco la resistencia al cambio o el temor a lo desconocido, ¿no? Y bueno, entonces uno instala los dos sistemas operativos. Hay personas que inclusive tienen los dos sistemas operativos porque le gusta mucho Linux, pero tienen Windows para los juegos. Porque, bueno, hay que reconocerlo, muchos juegos muy buenos funcionan solo bajo Windows y, bueno, entonces la persona, digamos, trabaja bajo Linux, pero juega en Windows. Pues eso es una decisión válida y que muchas personas lo hacen, ¿no? Sin embargo, el problema es que ahorita la versión 8 de Windows va a utilizar un sistema llamado UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, ¿no? Que es una alternativa al BIOS estándar de toda la vida que tienen las computadoras. Fue algo propugnado por Intel y que, bueno, que funciona desde hace años en Linux. Pero el detalle es que ahorita los fabricantes van a poder, los fabricantes de computadoras, los que venden las computadoras, que les puedo decir, Dell, Lenovo, ese tipo de empresas, van a tener la opción de instalar el Windows de tal forma que no pueda ser modificado. En otras palabras, esta UEFI va a tener una especie de firma o de llave electrónica y va a evitar, a través de un sistema de hardware, va a evitar que se pueda instalar Linux en esos computadores. Bueno, digamos que la alarma cundió, eso ayer salió en montones de blogs en toda internet. Microsoft emitió un comunicado donde, en vez de aclarar, terminó oscureciendo. El comunicado dice algo así como que Windows 8 sí va a permitir Linux y otros sistemas operativos, sin embargo la decisión en realidad va a ser del fabricante, ¿no? Es decir, el fabricante va a ser el que decida cuando arme la computadora, cuando le instale el software a la computadora, el fabricante va a ser el que decida si el Windows 8 va a poder va a permitir arrancar otro sistema operativo o si él va a ser el único sistema. Eso es más o menos parecido a lo que también ha estado haciendo Sony por ejemplo con el PlayStation 3, que el PlayStation 3 también permitía que uno le instalara Linux, pero ellos se dieron cuenta que eso, digamos, no lo favorecía porque ya la consola dejaba de ser consola y se convertía en un computador. Y entonces ellos a través de las actualizaciones automáticas, cambiaron y evitaron ya que el Linux se pueda instalar en los PlayStation 3, ¿no? Más o menos es lo mismo que se aspira a hacer aquí en los computadores. Pues que los computadores tengan vengan ya de fábrica con este sistema UEFI, de tal forma que sea muy difícil o que sea casi imposible para el usuario normal poder instalar Linux. Tenemos en estos momentos una llamada. Buenas noches. Buenas noches, Luigino. Buenas noches a toda la audiencia de Copia. Desde acá de Santana, Estado Táchira, José Regalado. ¿Cómo están? Ah, ¿cómo estás, José? ¿Cómo está todo? Fino, fino, fino. Por aquí, pues, un poco hiperinformado, ¿no? Con lo que ya ha sucedido durante la semana y todo esto. Cuéntanos. Pero esencialmente por la cuestión esta del Windows 8. Ok. Muchos hablan acerca de los elementos técnicos, de lo que va a suceder con esto, pero bueno, ahí van a haber querellas y van a haber todo tipo de cuestiones antimonopólicas y bueno, bla, bla, bla. Pero realmente peligroso de esto, pues, es que ahora está de moda la cuestión esta del cloud, la nube, y entonces ahí es donde viene el peligro. Fíjate que, por ejemplo, para el futuro, las versiones de Office van a ser incluso más restrictivas, es decir, esa se va a correr directamente de la nube y usted no va a poder instalarla en su equipo. Ahí es donde te comentaba por vía Twitter que donde auguro una migración masiva a Linux. Ok, entendido. fíjate que Microsoft dijo hoy en un comunicado que salió hoy, 23 de septiembre, ellos dicen que ellos están adoptando esa medida del UEFI para que... que tiene como objetivo mantener la seguridad de los equipos, incluso en un momento en el que son vulnerables, en el arranque. Seguramente tú recuerdas los virus que habían, los virus y computadoras que pulularon en los 90, ¿no? Que se transmitían a través de disquetes y que, bueno, que básicamente lo que hacían era como montarse encima del sistema operativo justamente antes y allí te dejaban infectado el MS-DOS, ¿no? Ellos dicen que ellos quieren evitar... que se transmitan virus y en cualquier tipo de virus en ese momento crítico, y bueno, que supuesto eso también ayudaría también a que el sistema operativo cargue mucho más rápido, ¿no? Es lo que ellos están argumentando ellos, pero también dicen que ellos apoyan que los fabricantes de equipos tengan flexibilidad para decidir quién administra los certificados de seguridad y cómo permiten a los clientes, a los usuarios, a los compradores, importar y gestionar los certificados y las gestiones de arranque seguro. Creemos que es importante apoyar esta flexibilidad para los fabricantes de equipos originales. Ellos dicen, ellos sacaron este comunicado para decir que eso no solamente por lo que tú nos estás diciendo, pues que van a haber seguramente querellas y demandas. Y ellos quieren como decir, no, nosotros no lo hacemos para atacar a Linux, pero entonces ellos dicen que van a dejar toda la decisión en el fabricante, que el fabricante será el que decidirá si la computadora viene con Windows 8 y eso no se puede modificar, o si la computadora se le puede cambiar el sistema operativo y ponerle en vez de Windows 8, ponerle otra cosa, pues. Sí, pero hay un pequeño problema. Tú sabes que los fabricantes siempre tienen acuerdos con las casas de software. Exacto. Microsoft. Entonces ahí está el problema. No, el fabricante es libre de decidir. Y en realidad pues no es así. Y fíjate que todos esos elementos técnicos que acabaste de nombrar, que si los virus en el motherboard recorren aquí y allá, bueno, los sistemas operativos modernos no sufren de eso. Pero bueno, es lamentable, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para que, por ejemplo, el Estado tome acciones incluso más fuertes de la que he estado implementando en el último tiempo con respecto a lo que es la concientización del uso del software libre, ¿sí? Particularmente yo utilizo Linux de hace como 10 años, ¿sí? Y actualmente pues todas mis necesidades, clientes Twitter, clientes de correo, navegador web, incluso algunos juegos, lo puedo hacer totalmente bajo software libre. Y entonces ahí yo creo que hay que trabajar mucho en la parte educativa, la gente, la conciencia de las personas de lo que representa esto. Fíjate que por lo menos la cuestión de la moda con el cloud, viene el problema de que todos tus datos personales, tus documentos, tus fotos y todo eso va a estar por allá en una nube, en un servidor, donde hay elementos que la van a estar viendo. Eso es extremadamente peligroso, en mi opinión. Pues. Claro, si nosotros decidimos utilizar las nubes que ellos nos ofrecen, seguramente Microsoft va a tener servicios en la nube. Cuando decimos nube, lo que queremos decir es que, por ejemplo, el software, el Office, por decirles algo, en vez de venir en un CD, instalarlo en la computadora, como lo hemos hecho toda la vida, vamos a entrar a una página web y esa página web va a ser el Office, por decirlo de alguna manera. Y todos los documentos nuestros se van a almacenar en una especie de disco virtual que va a ofrecer esa empresa, que puede ser Microsoft, Google o la que sea, y donde vamos a tener todos nuestros datos en otro lugar, pues ellos dirán que lo tienen codificado, que ellos no pueden acceder a ellos, pero en la práctica todos sabemos que eso no es así, pues. Entonces, bueno, tienes toda la razón. Ellos están tratando, por un lado, de impulsar la nube, que ellos dicen que es la forma de acabar con la piratería. Porque así, en vez de venderte un software que cuesta $500, $600, simplemente te van a cobrar una tarifa de $5 mensuales o algo así para que tú tengas el servicio en la nube, ¿no? Fíjate lo importante que es. Tú cuando vas a comprar un laptop, a veces te cuesta 6, 7 millones de bolívares. Sí. La mitad prácticamente del costo del laptop son las licencias de Office, de antivirus y el sistema operativo. Entonces, si nosotros, si por ejemplo el Estado hiciera un esfuercito, por ejemplo, en la adquisición de laptops y otros equipos sin sistema operativo, el ahorro sería tremendo. A nosotros agarrarle, instalarle, por ejemplo, instalarle Canaima, Ubuntu o cualquier otro sistema operativo que uno prefiera a la hora de que el vendedor, ¿no? A la hora en conversaciones con el vendedor. Entonces ahí está el detalle. Yo creo que las ideas es lo que nos va a salvar de todo este gran problema que implica el uso de sistemas operativos privativos y de herramientas privativas. Insisto una vez más, campañas de concientización. Los festivales de instalación, yo estaba discutiendo una lista de correos, no se deberían quedar una vez al año. Yo creo que debería haber un festival de instalación 4 o 5 veces por año. y salir de lo que es el encierro de la universidad y llevar los festivales de instalación más allá, llevarlo al barrio, hacerlo en una cancha para que la gente se vaya enterando. Porque si nosotros nos encerramos, vamos a suponer, que en el auditorio de la UNED, que si en el edificio del CNTI, que si en tal universidad, entonces, ¿cómo es? La impresión a nivel masivo no va a ser mucha, que es lo que uno busca, ¿no? Entonces, yo creo que es conciencia y más propaganda para la cuestión esta del software libre por parte del Estado y por supuesto nosotros mismos que estamos en la comunidad de software libre. Totalmente de acuerdo, José. Justamente hay que recordarle a las personas que esta decisión, esto que está haciendo Microsoft, nos va a coartar la libertad de decidir si nosotros queremos seguir utilizando ese Windows o si queremos pasarnos a otros sistemas operativos como Linux, ¿no? O como cualquier otro que queramos probar, BCD, etcétera, etcétera. Nos están coartando el derecho a decidir y justamente eso es lo que nosotros no queremos y bueno, también tendremos que ser un poco más firmes, tendremos que ser un poco más firmes oponentes del Estado, como CanTV, que muchas veces vende las computadoras con Windows preinstalado, ¿no? Ya creo que ya vamos a tener que ser un poco más firmes en exigirles, oye, que ya basta, pues, que hay que empezar a utilizar únicamente software libre y no estar, digamos, dando los dos... Interesante lo que tú has dicho ahorita, el comentario que has hecho con respecto a la posible rectificación con la cuestión esta del Oracle y la cuestión de la aseguración, ¿no? Yo creo que si se hace un poquito de presión, si se hace un poquito más de bulla, nosotros podemos abrirle una luz, ¿no? A la cuestión del software libre. Pero entonces hay que tener constancia, más constancia, y bueno, y que la gente se dé cuenta por sí mismo, ¿sí? Porque en el momento que usted quiera un equipo con Windows 8, te veas medido por todas estas restricciones, vas a decir, uy, pague, pague, pague, pague, y no todas las personas tienen esa capacidad. De repente uno paga un monto de dinero al principio, un poquito después, pero cuando le toque seguir pagando por cuestiones elementales, por ejemplo, el antivirus, actualizar las licencias del Office, ahí es donde se van a ver apretados. Y no van a tener ningún tipo de alternativa después de que usted está metido en el paquete, como suele suceder en los otros países del mundo, ¿no? Y no estoy haciendo alusión a la piratería, ¿no? Porque que yo sepa, la piratería son hechos que se suscitan en el mar, ¿no? Donde roban un barco, esto y aquello. Exacto. Las copias ilegales de software. Exacto. Y ese es el punto que hay que atacar. A mí me gustaría, no sé, o si tú conoces algún evento de software libre que haya de ahorita o algo así. ¿Tienes conocimiento de alguno? Bueno, la semana pasada hubo uno. Ah, sí, ahorita el 19 de octubre va a haber otro, la Jornastec, que por cierto, la semana que viene vamos a entrevistar a algunos de los organizadores. Ajá, cuéntame. Perfecto, perfecto. Entonces, tratar de involucrar a algún conferencista en este tipo de actividades para que vaya tocándose el punto y aclarar mucho más. Y, por ejemplo, tú sabes que muchas dependencias del Estado todavía dependen de la plataforma Microsoft en todas sus letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, llamar a consulta a quienes venden, mira, ¿qué es lo que va a pasar para despejar las dudas, como tú dices? Porque en vez de aclarar, lo oscurecieron. Entonces uno lo que, a ciencia cierta, lo que necesita es claridad en las cosas. Sí. Y mucho más cuando se trata de la productividad del sector público, que es precaria al momento. Y si le vamos a agarrar y le vamos a dar ese porrazo, a ese nivel, entonces vamos a estar pero muy mal. Exacto. Y llamar a consulta a esta gente. Bueno, muchísimas gracias, José, de verdad, por esa intervención excelente, por esas opiniones que nos has dado. Yo creo que esto es todo por hoy. El programa Cultura Salsa nos regaló 10 minutos y bueno, esto de verdad ha sido todo por hoy. Yo creo que la semana que viene vamos a seguir hablando también un poquito del tema de Microsoft, porque han habido noticias que, bueno, con todo el trabajo y los problemas que se han suscitado, han pasado debajo de la mesa. Pues los cables de Wikileaks que han revelado cómo, por ejemplo, Microsoft interviene abiertamente ha intervenido, ha hablado con las embajadas estadounidenses en diversos países del mundo, no solo en Venezuela, no solo en Brasil, estamos hablando de Vietnam, de Indonesia, de como de 7-8 países que se sepa, justamente exigiendo que se impongan las leyes que ellos quieren que se impongan, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tratar de ver cómo hacemos un programa especial en las próximas semanas al respecto. Son las 8 de la noche. Chao, nos vemos, José. Bueno, son las 8 y 10 de la noche. Nos fuimos, Yolver, y esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Eso es. Palestina, eso es. Eso es. Medicina, un bulldozer te fulmina y tu casa queda en ruina. Y bebés descuartizados por misiles con la puntería fina. Y digo, destrucción, de juntar las manos y decirle al otro salam shalom. Y aunque esto es mucho más que religión, ni está sionista si no alcanzarás el monte Zion. Por eso, de la paz.